transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, 7 de febrero, estaremos hablando sobre la canibalización del espacio público. Y eso quiere decir que nos estamos peleando en las calles, una por una. Algunos para tratar de salir, regresar a ellas. Otros para tratar de asustarnos hacia afuera de ellas. Y otros para comprarlas de forma privada en el momento en que nos estamos regresando a nuestras casas. Y es por eso que el día de hoy me acompañan Claudio Tapia. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por estar aquí. A tu radio escucha. Gracias. Alberto Navarro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Y bueno, estimado público, estamos aquí abiertos a discusión, a comentarios, como es costumbre, al 8336-6162 y 8336-4203, para que se comuniquen con nosotros y participen. Bueno, para dejarles sobre la mesa lo que introduje, pues digo, ahorita está a 30 y tantos grados, no necesariamente Monterrey es directamente el causante del calentamiento global regional, pero sí está cambiando el clima por consecuencias más allá del ser humano, pues tampoco le ayuda mucho a esta misma especie que aquí abajo estemos acabando de talar todos los bosques, acabando de terminar con todos los ríos vivos, acabando con todas las áreas verdes, en función supuestamente del progreso. ¿Cómo ven ustedes todo esto que se pone sobre la realidad de esta comunidad? Pues los filósofos de la cultura occidental coinciden. Los tres grandes retos de la humanidad para el siglo XXI son equidad de género, derechos humanos y ecología o medio ambiente. El problema ecológico o la mentalidad ambiental requiere todo un cambio de mentalidad. Es un proceso educativo complejo, diverso, que tiñe toda la vida social e individual, y que entenderlo y asumir las conductas y medidas para resolver el daño que estamos generando requiere un cambio profundo de mentalidad. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es definitivamente el tema de la era, del inicio del siglo, definitivamente. También creo que es un tema bastante complejo en el sentido de la información que tenemos disponible entre los distintos sectores, distintas opiniones, y yo lo veo como, pues definitivamente es algo favorable, y aunque tenemos ya, pues, casi un siglo con la insurgencia de este tema a nivel popular, mediático y demás, hasta final del siglo también con que toma un gran auge, y aún así creo que es el tema del futuro, definitivamente. Bueno, yo creo que sería el tema del pasado, porque obviamente que al hablar del, valga la redundancia, medio ambiente, pues estamos viéndolo desde un punto de vista que tenemos que educar, pero el problema es que cuando lo dejamos nada más en educación, pues dejamos el medio ambiente en un nivel discursivo, o sea, correcto, de un símbolo, de una semiótica. Y eso es exactamente lo que yo vengo también proponiendo en este programa, que es por eso que lo hemos dejado a ese nivel, o sea, que se tiene que educar, que todo el mundo tiene que ser sustentable, que tenemos que ser verdes. Pero eso quiere decir que nos estamos educando desde el punto de vista, desde el intelecto y la razón. ¿Y qué quiero decir con esto? Que para mí habría que trascender esa visión y obviamente incluirla, pues para hablar de una reciprocidad orgánica. O sea, que antes que estar hablando de educación y de entrenar la mente para estar refinada en cuanto a los temas de la ecología, pues creo que hay que darnos cuenta que nuestra base orgánica, humana, que pueden ser las emociones o la intuición, pues es la forma en cómo nos conectamos con la naturaleza. Y en ese sentido creo que la educación obviamente es una herramienta porque nos alumbra el camino intelectual, pero el camino lo tenemos que trazar nosotros con nuestros pies. Tenemos que caminar ese trazado, pero caminarlo también quiere decir sentir a la naturaleza y darnos cuenta que sin una base orgánica funcional, pues no habrá nada que educar ni en derechos humanos ni en género en un mediano plazo, ¿no? No sé cómo lo vean. Sí, lo que pasa es que esto pega de raíz en la ya desacreditada teoría del desarrollo o tema del desarrollo. Okay. Globalmente se consideró que el desarrollo está basado en un bienestar que proviene de un crecimiento económico ascendente, permanente, que nunca decrece, a partir de explotar recursos naturales no renovables como si fuesen eternos. Este es el primer error. El economismo le llaman. El economismo, pero considerado que es la única manera en que el ser humano puede accederse a mejores estadios de vida y a mejores niveles de vida. Entonces, desarrollarse es transformar a la naturaleza, servirse de ella y cerrar un poco los ojos, no solo sobre el daño, sino sobre el hecho irrefutable de que los más de los recursos no son renovables. Esta es la primera contradicción. Hay otra contradicción todavía de mayor fondo que tiene que ver con el compromiso de vida. Si nos seguimos creyendo el creacionismo, donde todos los seres vivos son para que el hombre los use, los explote, les ponga nombre y se sirva de ellos, y en la cúspide está el hombre a imagen y semejanza de Dios, y todo el resto de vida no es más que el escenario para que él viva bien y se sirva de ellos, bueno, pues extinguimos. Y sin importarnos todo el resto de vida de un planeta. Hoy sabemos que lo que está en riesgo no es la vida en el planeta. Yo creo que las cucarachas y los microbios seguirían ahí, pero el ser humano no. Pero es un problema de compromiso. Es decir, cuando yo hablo de educación no hablo de modelos educativos y de discursos solo o de publicar libritos. Hablo de empezar a entender que tengo un compromiso de vida conmigo mismo, muy egolátrico si quieres, pero con mi familia, pero con mi colonia, pero con mi ciudad, pero con mi estado, con mi nación, con mi planeta y con el resto de vida en él. Es cuando me voy graduando de ciudadanía, cuando me sé conectado en un proceso no solo simbiótico, sino causal con toda la vida del planeta. Y si no cobro conciencia de que mis actos pueden estar degradándola, depredándola o cancelándole futuros. Sería curioso sacar el número de especies y las fotos de los animales que nuestros hijos y nuestros nietos no van a conocer más que en fotografías. Claro. Entonces la extinción de especies, el aniquilamiento de vida, la escasez del agua, ya no da para el número de miles de millones de habitantes, para los que 7,000 millones de habitantes que tiene el planeta. Ya no da el agua. No. Ni da el oxígeno, ni da la producción agrícola natural, por supuesto que forzada, desviada, etcétera, podría dar. Pero tenemos que replantearnos cómo usar estos recursos y cómo convivir sin extinguir la calidad de vida y la dignidad del ser humano. Claro, ¿cómo lo ves por acá? Yo estoy de acuerdo, en algún sentido estoy de acuerdo. Creo, por ejemplo, el tema de las especies es un tema... Pues, insisto en el tema de la comunicación. Creo que centrándonos en un tema más local, del día a día, como hablabas tú de las emociones, del proceder orgánico del acto del ser humano, creo que en ese sentido hace falta mucha comunicación entre las partes involucradas. Y... bueno, sobre la opinión de Claudio Tapia, yo creo, por ejemplo, en estas cuestiones de la evolución, pues sí, también tenemos que comprender que el sentido evolutivo como lo conocemos también que, y digo como lo conocemos porque pues, el conocimiento también es una cuestión finita de tiempos y hablando de las especies específicamente, pues siempre se están extinguiendo especies en algún momento de la historia, siempre es un proceso natural que seguimos. Lo que sí estoy de acuerdo completamente es con la manera en cómo manejamos los recursos. Claro. Eso es y hablando localmente, así, o sea, yéndonos del mundo a nuestra situación actual aquí, pues ya con tanta tecnología permacultural que tenemos y que poseemos tanta información para hacer un desarrollo adecuado, pues estamos en pañales en la ciudad, haciendo las cosas que estamos haciendo, que están sucediendo aquí, me parece bastante absurdo. Bueno, y regresando a lo que dice Claudio, pues el paradigma transformador pues tiene desde la agricultura, ¿no? Pero sí se ha acelerado esa ultrajación a la naturaleza con la industrialización, claro, que se habría acelerado los procesos, y eso justificó una forma de vida también social que decía que pues todo mundo podía levantar su clase social mediante recursos materiales, o sea, transformarlo en cosas de estatus y, claro, de progreso. Claro. Estamos de acuerdo que un coche moviliza, que hay otras tecnologías que también nos han ayudado, o sea, sin la tecnología no hay sociedad organizada, pero también es cierto que ahora lo vemos en crisis, este paradigma del economismo y el progreso finito, en el sentido de que pues ahora vemos que todo es verde, todo trata de ser orgánico, pero repito, es regresar a esa visión de que se está poniendo esta visión nueva, pero desde el punto de vista mental, no, y simbólico. Se volvió una muleta, se volvió una frase, una palabra cliché. Exacto. Así como todos nuestros políticos hablan de democracia, sí, sin saber de qué diablos están hablando, en el mercado, en la industria, en la actividad cotidiana, se habla de medio ambiente, de sustentabilidad y de ecología, sin saber de lo que se habla. Mira, piensa en un ejemplo como muy elemental y muy rapidito. Es un buen negocio matar tiburones. Las aletas se venden muy bien y además hemos inventado muchos mitos en torno a los huesos y los cartílagos y las cosas del tiburón. Bueno, cura hasta el cáncer. Entonces, se vende bien, está en el mercado. Y si satanizamos al tiburón todavía más vía Hollywood, pues más fácil, porque entonces cada vez que me meto un tiburón hasta me premian. Claro. Bien. ¿Qué ha sucedido? Que ya no hay tiburones que se comen el número suficiente de peces medianos. Que ahora se están comiendo, perdón, que al sobrevivir, porque ya no hay tiburones que se los coman, se comen el plancton de los arrecifes que empiezan a morir y a cancelar la vida de otras especies de peces. Sí, todo el arrecife del Pacífico, que empieza en Cancún y que termina en Panamá, está en riesgo ya de extinción de vida por falta de tiburones. Y los tiburones faltan porque los matan. No, claro, y regresando para... Y los matan porque es buen negocio. Claro, obviamente. Y es a lo que voy, que ahorita tenemos la mala suerte que estamos en una crisis ambiental natural, también en conjunción con una crisis ideológica pública. O sea, que tenemos una conjunción de que está calentándose el planeta, de que se están peleando por recursos, y el Estado también se está quebrando porque está tratando de darte a entender que todavía es vigente. Y tenemos que los espacios públicos que el Estado resguarda para la ciudadanía, dando servicios públicos, pues como están quebrados porque se han robado todo, y lo que resta lo gastan en seguridad, entre comillas, o sea, patrullajes y cámaras de seguridad por todos lados, pues tenemos la mala suerte que el Estado dice, bueno, agarro el discurso modernista, desarrollador, y le doy la estafeta a la iniciativa privada, le vendo los espacios públicos pues para que alguien haga algo, porque yo no tengo con qué. Nada más que la paradoja de esto es que la iniciativa privada pues primero ve por los intereses económicos, digo, es algo natural, y casualmente el resultado es pues que se va cerrando, se van feudalizando, se van canibalizando los espacios públicos, y para meterle un poquito de lo que está pasando políticamente, pues tú ves que estos vacíos de autoridad se ven... solventados con las autodefensas estas armadas de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, donde los indígenas están diciendo, oye, pues es que ¿sabes qué? Hay una ausencia de Estado, en el sentido de servicios públicos y de seguridad. Como están muy preocupados en hablar de discurso Y de hablar también de que están dándole más poder a la iniciativa privada y a las corporaciones transnacionales para que llenen ese vacío productivo, pues se nos está colando y se nos está haciendo una merma de que ya no sabemos qué es orgánico, qué es sustentable y qué es realmente público. Hay un déficit de ciudadanía en todo mi país. Desde que surgimos como nación a la vida pública, el gran ausente de las decisiones que afectan la vida pública ha sido el ciudadano. No somos una sociedad de ciudadanos. Pero en el noreste, me vas a perdonar, ya llevo aquí 30 años, soy chilango de origen, ya me perdonaron después de 30 años, pero yo lo puedo ver desde lejos, lo puedo ver desde afuera. A mí me sorprende mucho. No hay cultura de lo público. No existe. No sabemos existe. Qué es lo público. La vida buena, la vida que vale la pena, mi esfera de felicidad empieza de la puerta de mi casa hacia adentro. Lo que acontezca afuera no es mi problema. Me habían dicho, Claudio, el río, la silla es tuyo. No, entonces qué te importa? ¿Vives a un lado de la Pastora? No, entonces ¿qué te importa la Pastora? ¿Valle de Reyes te afecta? ¿Vives ahí? ¿Es tuyo? ¿Tienes propiedades? No, entonces ¿qué te importa? Entonces, aquí hay un problema. De la puerta de mi casa para adentro empieza mi vida, mi felicidad. Puedo cerrar mi esfera. Y si me bien llevo con mis hijos, si son educados, si son prósperos, y mi mujer me entiende, etc., soy un hombre feliz. Entender que no puedo vivir sin convivir. Que mi calidad de vida tiene que ver con la calidad de vida de los que conviven conmigo y comparten una ciudad. Es no entender lo público. A mí me daba mucha risa, todavía me da risa, cuando organizamos algunos movimientos de activismo, que los jóvenes te dicen, ¿ya pediste permiso? ¿Ya avisaste que vamos a ir a la plaza pública? Oye, ¿qué es plaza pública? ¡Es tu plaza pública! Entonces, no nos sabemos dueños de las banquetas, de los parques, de la plaza pública, de los parques públicos, de los escenarios públicos como teatro, etcétera. No nos sabemos copropietarios. No nos sabemos dueños de ello. Es más, algunas personas, sí, muy egoístas, creen que el árbol que está en su banqueta, que está de su casa, bueno, primero creen que lo que está enfrente de su casa, es su casa empieza la banqueta. Entonces es su banqueta y el árbol que está ahí en su banqueta es su árbol y entonces puede destruirlo y derruirlo porque pues, es suyo. Y perdón, y deja que tengo que intervenir porque al final pues la ironía es que cuando tú vas a estacionar tu coche, que cada vez es más difícil en esta ciudad, pues es exclusivo residencial. Ah, ya se los dieron en exclusiva, sí, y se claro, los concesionan. Claro, pero la ironía es que es el Estado el que le vendió el pedazo de feudo afuera de tu casa, claro. Y tú no te puedes parar porque van y te quitan a pedradas, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo se está privatizando lo público y los espacios públicos. Ahí está. Pero también hay una observación interesante allí sobre la privatización del espacio público como una cuestión sistemática y que incluye todas las esferas sociales, ¿no? Así vemos claro. La privatización del espacio público de parte del gobierno, de parte de empresas transnacionales, así como franeleros o narcotraficantes. Sí, ¿no? Exacto. Pero entonces aquí ya estamos dando el primer paso. ¿A mí qué diablos me importa que privaticen el espacio público si yo nomás distingo entre lo mío y lo ajeno? Y como con lo que no es mío es ajeno, que lo que hagan con lo ajeno, ¿qué me importa? Entonces, primero, no tenemos una ciudadanía consciente dispuesta a defender lo público, porque primero que nada no sabe qué es suyo. Para abrir boca. Es ahí donde... Dos, el Estado, que nunca ha sido exigido, ni presionado, ni llamado a cuentas, que ya es medio transparente, pero que no llega a rendir cuentas, no cumple su función para la que tiene recursos, estructuras, funcionarios, facultades legales, no cumple con la función de preservar, mantener, conservar y hacer que cumpla la función pública que corresponde al espacio público. Es una campaña muy perversa de privatización. Mira, pasó con Pemex, pasó con ferrocarriles, pasó con bancos, pasó con todo lo que se ha ido privatizando. Lo dejo caer, hago que no valga nada, no le doy mantenimientos, no le hago inversiones, hago todas las cosas para que se vuelva una porquería y luego le digo al ciudadano, ven ciudadano, lo prefieres, que fue lo de la Pastora, lo prefieres público mal atendido o privado bien atendido. Oye, pues yo lo querría público atendido, bien, cumple con tu función. No, mira, está lleno de perros, de muertos, de llantas, de escombros, de tiraderos de basura. Bueno, pero está así porque no has cumplido tu función, Estado. Responsabilízate. Claro. Rinde cuentas. No, no, te dicen, mira, en esas condiciones es mejor que lo privaticemos. En ese sentido también hay un... digo, ya ahorita estamos hablando con el público, ¿no? Ahí está la gente aquí. Somos responsables también de eso, ¿no? De esa cuestión. Somos responsables. Este mensaje también tiene mucho que ver con eso. El ciudadano responsable tiene que ser, o bueno, tiene que hacerse más responsable de las cuestiones públicas en ese sentido. ¿Me deja ser irreverente y hasta un poquito agresivo? Por favor. Sí. Cuando privatizaron La Pastora, un bosque que nutría de oxígeno a esta ciudad, y desmadraron un río vivo, el único río vivo que es el río La Silla de la ciudad. Uh-huh. Y el Congreso del Estado sacó un decreto autorizando al gobernante a que le diera a un empresario privado que pusiera ahí un negocio cantina de espectáculo de fútbol. ¿Dónde estaban los maestros de la Facultad de Derecho de la UDEM? De Derecho, de Arquitectura, de Urbanismo. ¿Y dónde estaban los alumnos y los maestros de Urbanismo, de Arquitectura, claro, de Ciencias Políticas, las academias, de Derecho? ¿Alguno de ellos, algún maestro les dijo a sus alumnos alguna vez, para la próxima clase o para acreditar la materia, jóvenes, necesito que analicen la legalidad del decreto que autorizó la expropiación? No. No, y también, digo, eso que dices tú, esa falta de educación, pues si tú te pones a ver, hablas en cuanto a lo público, pues no nada más es algo que viene genética o biológicamente, la distinción entre lo público y lo privado. Es algo que realmente se nos tiene que educar y es una especie de reglas del juego para que tú sepas qué te pertenece y dónde puedes hacer ciertas cosas y dónde no. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hace rato que te referías bueno, cuando estábamos hablando sobre lo de esto de que los exclusivos residencial, pues si al franelero o al cochero no le alcanza pagarle al Estado para que le pinten su feudo, pues va a poner su tina o su piedrita para que... Oye, ese es mi espacio público. Claro. Pero lo está privatizando también. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando se levantan las estas autoarmadas en Michoacán y Guerrero, pues le están diciendo no nada más al Estado que no me defiendes, sino que estoy redefiniendo, los límites de lo que era mío y de que está siendo vulnerado por otros, pues porque tú no siquiera se estás metiendo. O sea, hay dos niveles aquí. La educación sería el lubricante, el colchón, para tener que evitar los golpes, la fuerza y obviamente el autoritarismo. Entonces, cuando no hay confianza institucionalizada, pues ¿qué es lo que hace el Estado? Pues primero que nada se refuerza. Y está privatizando indirectamente en la calle, que era tuya. ¿Por qué la privatiza? Pues primero que nada reciben dinero privado también para hacer las guerras y todo, ¿no? Pero también cuando ya no tienen dinero público, pues ahí consiguen dinero privado, pues para meter patrullas y armadas, para que finalmente se te quite un espacio que te correspondía. Pero que no sabes que es tuyo. Que mira, no sabes que es tuyo. Incluso se llega hasta invertir esta lógica. Más que educación, ya hablemos de mentalidades o de lógica. Mira, te pongo no solo el ejemplo. Para un griego del siglo de oro de Pericles, sí, el individuo, el ciudadano, era tan grande como su ciudad. Era tan íntegro y tan admirable como lo fuera su ciudad. Así es que la chamba de cada uno de los ciudadanos era engrandecer su polis, engrandecer su comunidad. El día que el regiomontano diga yo soy tan grande como sean los regios, como sea mi ciudad conurbada, tan grande como Nuevo León, habremos cambiado. El problema es no, mira, yo para mi santo, yo voy por delante, yo soy feliz en mi ciudad privada y hagan lo demás lo que sea, perdón. No, agregando a tu comentario, del origen de la democracia, pues ahora vivimos en un... digamos que una ciudadanía de un capitalismo anárquico, ¿no? De alguna manera. Sí, así es. Así es. Que es algo absurdo y realmente sí, somos responsables también, en gran medida. Claro. Déjame, vamos a presentar una cápsula pequeña del doctor Jaime Leal Díaz, que en paz descanse. En paz descanse, sí. Que hablaba sobre estos temas. Vamos a darle. Cápsula, ahorita vuelvo a intentar. Bueno, quiero que mientras encuentran la cápsula aclarar que mi golpecito no es a la UDEM. está el tecnológico y el Autónomo de Nuevo León y a todo el sistema de enseñanza. ¿Te refieres a la academia, me imagino? No, me refería yo a la falta de respuesta de conciencia ciudadana en el estudiantado, en los universitarios de nuestra ciudad. Sí. El problema es que estamos formando arquitectos, ingenieros, profesionales, no ciudadanos. No, claro, y también los que están letrados, pues también están muy cómodos ahí, chambistas, ¿no? Ganando. No, es que tú puedes tener doctorado, maestría y hablar 16 idiomas y 3 doctorados y estar reprobado en sí mismo y ser un pésimo ciudadano. Y puedes ser analfabeta y no haber terminado la primaria y tener una cultura cívica y una posición cívica de convivencia y de compromiso con tu prójimo muy por encima del doctorado. Claro. Es decir, uno de los problemas es confundir el nivel educativo, académico, con la ciudadanización. No, el civismo es muy otra cosa. Claro, ahí está la herencia de Diógenes de Sinope, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cómo ven este hecho de que se puede salvar a la naturaleza mediante su privatización? O sea, para ahondar un poquito en lo que decías, que te decían, ¿qué prefieres? ¿La pastora privatizada o públicamente desperdiciada? Porque bueno, esto que está pasando en Monterrey también es una tendencia mundial de las grandes corporaciones y también de empresas no tan corporativas, en el sentido en de que se cree que separándole, bueno, al final todo es del Estado, ¿verdad? O sea, por un ratito se la sueltan a un privado, pero realmente se cree que el dinero en sí sube el nivel del discurso o sube el nivel de la tecnología o sube el nivel por lo menos de la publicidad y que esto llama la atención de lo sustentable y que esto por ende puede ser un mejor camino para salvar las cosas. Mira, si ya está perdido algo por el Estado, ¿se le puede dar chance a los privados de pensar así o también es una fantasía? El problema es la mentalidad del Estado. Si comparáramos el Distrito Federal, el marco legal del DF, cómo se mueven los espacios públicos en el Distrito Federal y cómo pasa en Nuevo León, verías que hay dos paradigmas muy claros, enfrentados. Un paradigma de Estado, de gobierno, que parte de un hecho. Mi chamba es proveer lo económico, dar sustento para el desarrollo, donde haya una competencia libre, un libre mercado, y que la gente pague lo que quiere. El agua es para el que puede pagarla, el oxígeno es para el que puede pagarla, la educación es para el que puede pagarla, el alimento es para el que puede pagarlo, la diversión, el parque público, el espacio y la distracción son para el que puede pagarlo. Y mi chamba de Estado es propiciar el marco económico donde esto sea posible y la gente pueda desarrollarse de tal suerte que pueda pagar todo. Neoliberalismo total. Neoliberalismo total. El otro punto es el estado de bienestar, el estado de benefactor. Fíjate que yo tengo un compromiso con mi ciudadano y mi administrado. Al margen de que debe competir y de que debe prepararse y capacitarse para entrar a accederse a mejores niveles de vida, yo le debo dar nada más porque es ciudadano. Un mínimo de salud, un mínimo de agua, un mínimo de techo, un mínimo de educación, un mínimo de sustento y de bienestar. Yo tengo que tener un parque público para que juegue, para que se recree. Yo tengo que lugar un espacio público para que conozca el teatro, los títeres, etcétera. Yo tengo que tener un lugar donde respire mejor y su aire esté menos viciado. Yo tengo un compromiso de Estado con un mínimo de bienestar. Y este bienestar lo tengo que propiciar. Con los recursos que provienen de la recaudación, tengo que ser un Estado recaudador. Y ser un Estado recaudador significa quitarle fichas a los que más acumulan y a los que acumulan en exceso. El régimen es aquí como... Ahí suena ya muy, muy fuerte, ¿no? Porque ahí dirían eso socialismo. Perdóname, lo acaba de hacer en Estados Unidos el presidente Obama. Pero a la fuerza, ¿no? A la fuerza o no, pero con el respaldo de su Congreso. No es posible que arriba de $250,000 todos paguen la misma tasa tributaria. No. Tiene que haber una tasa superior para el que se lleva 10 millones, 100 millones, 1,000 millones y 10,000 millones de dólares. Claro. Bueno, entonces, regular más que quitar. Pero en fin, ese sería otro tema. Ese sería otro tema. Pero con el dinero que recaudo, yo debo tener las estructuras y los recursos públicos para darle gratuitos al ciudadano. Aquí empieza el problema del Estado de derecha o del gobierno concebido neoliberalmente. Aquí tienes el parque Fundidora, tómalo administrador, y tu chamba no es que ahí haya arte, distracción, bienestar y lugares de beneplácito y relajamiento y árboles. Y tu chamba es que generes los ingresos suficientes como para que sea autosustentable económicamente. Que no me tengan que costar a mi Estado. Oye, entonces, ¿para qué son las contribuciones? No, tú entres. Entonces, oye, pues tengo que hacer más estacionamientos porque quiero cobrar las estacionadas. Haz tus estacionamientos. Pues quiero ahora meter un franquiciar y meter tiendas. Mete tus tiendas. Ahora quiero entrarle al negocio para poder tener los ingresos que te permitan a ti, Estado, liberarte, a ti, tesorero, que no me tengas que dar dinero. Y entonces se desvía la función cultural, la función educativa, la función de esparcimiento, la función de bienestar, porque lo que andan haciendo los directivos es que genere ingresos que los haga autosostenibles. Que los haga autosostenibles. Cuando ya no lo logran, lo rebasan, dicen, ya no lo puedo tener, pues habrá que privatizarlo. Entonces tengo que entrar para entrar a la pastora. Sí, voy a tener que entrar. Ese estadio y esos palcos que voy a tener no son para las clases populares, ¿o sí? No. La pastora sí lo era. No, y si te pones a ver, si tú tienes constitucionalmente libertades civiles de asociación y de asamblea, pues técnicamente como Estado tienes que tener abierto eso para que la gente lo haga. Pero si tú privatizas todo, pues pueden asociarse y meterse en asamblea, pero pagando una tarifa, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Sí, claro, sí. La que quiera azul celeste que se acueste, decíamos en el DF, aquí es que le cueste, ¿no? Pues yo creo que, bueno, en ese sentido, regresando al tema de la estrategia del desarrollo sustentable o de estas estrategias de mediáticas del orgánico, pues van en el mismo canal de alguna manera, ¿no? O sea, el hecho de querer generar recursos. Sabemos que hay energías que no son renovables o recursos como el agua, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, en un sistema urbano. Claro. Y entonces, en ese sentido, pues estas estrategias, hablando en temas globales del Banco Mundial, de digamos, pasar la batuta o la responsabilidad sobre la energía a un esquema globalizado, pues es meramente una estrategia económica otra vez. Para captar todos los recursos, ¿sí?, de forma privada, ¿sí?, mediante las corporaciones. Pues pero sí, sostenida por la ignorancia. Claro. Tú sales, sí, y le dices, señora, no riegue usted a manguerazo su cochera. Ni su carro. Porque hay ciudadanos que caminan muchos kilómetros para conseguir una cubeta de agua. Y la señora dice, pero yo puedo pagarlo. No, pues claro que puede pagarla. Y puede pagar el agua que quiera despilfarrar. Es la ciudadanía la que no puede pagar ese despilfarro. Es la comunidad la que no puede seguir en esa lógica. No lo hemos entendido. Pero déjame ir un corte musical y regresamos. Ho visto un sogno, l'ho visto c'è. Oltre le stelle, un acceso in me. L'ho visto in terra, l'ho visto in te, l'ho visto dove, l'ho visto dove, love is, love is all around. L'ho visto altrove, l'ho visto qua, nel sole giallo, io l'ho visto già. L'ho visto al buio, con gli occhi tuoi, quando i miei occhi erano stanchi ormai. Love is, love is, it's all around. Love is, love, it's all around. Love is. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la canibalización. Yo creo que una parte de mi mente le da miedo pronunciar esa palabra, del espacio público y de lo verde. Estoy con Claudio Tapia y con Alberto Navarro. Y para que se comuniquen con nosotros al 8336-6162 y 8336-4203, para empezar introduciendo al programa a Jimena Peredo, que nos va a platicar su sentir sobre este tema de la feudalización de espacios públicos. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Juan Carlos? Me da mucho gusto saludarte. Bien, gracias. Y un abrazote a Claudio Tapia. Gracias, ¿cómo amiga? ¿Cómo estás, Claudio? Bien, Jimena. Encantado de oírte. Qué gusto. Pues me da mucho gusto saludarlos en esta mi medianoche. No, gracias por tomarnos la llamada hasta ahora. Y bueno, te pongo sobre la mesa virtual. Estamos hablando sobre cómo no solo las calles se están privatizando porque el Estado, pues de alguna manera, claudica, dado que hay crisis económica y también un discurso todavía económico que le da preponderancia al capital privado. Y pues están llevando de encuentro calles, plazas y también áreas verdes que pues ni siquiera le pertenecen al ser humano, la verdad. Pero se están pasando a lo privado. ¿Cómo ves tú este proceso en Monterrey? ¿Cómo hemos cambiado? Mira, yo lo que veo en Monterrey muy claro es que se acabó el negocio al que estábamos acostumbrados. La mayoría de los capitanes de empresas han vendido sus negocios a empresas transnacionales, en esta idea de un crecimiento irracional, una idea de que la empresa solo debe crecer, crecer como un gran objetivo. Y esto ha generado una especulación de las tierras, porque se acabó el negocio de otra índole. Entonces lo que siguió fue regresar otra vez a la venta y compra de tierra. Pero pues en Monterrey, por desgracia, lo que ha sucedido es que la política se ha llenado de administradores, de empresarios hartos de que los políticos no les hicieran caso en determinado momento hace varias décadas. Entonces los empresarios decidieron como entrar a la política. Y el gran problema que estamos teniendo en Monterrey es que estamos perdiendo los espacios públicos, como lo estás mencionando. Sí, las calles que están tomadas por el automóvil, punto. Que no nos damos cuenta los regiomontanos, pero en verdad las calles son el 70% del espacio público de una ciudad. Y en las calles no nos pertenecen al ser humano, le pertenecen al automóvil, le pertenecen al presupuesto del automóvil. Y, por ejemplo, los niños, las mujeres, los ancianos, no podemos caminar por las calles. Uh-huh. Son espacios vedados, que no necesariamente tienen que ver en ese sentido con la feudalización como lo estás manejando tú. Porque efectivamente, bueno, sí, las calles están tomadas por el automóvil, por la gasolina y por el petróleo, como espacios de ellos, nada más, pero también podemos hablar de otros casos muy emblemáticos de los últimos años en Monterrey, como la pérdida de la Pastora, que era el último gran pulmón urbano que teníamos, el último área natural, el último patrimonio natural que albergaba la biodiversidad más importante urbana. Mm. Teníamos reptiles, mamíferos, aves dentro de la ciudad, que bueno, por desgracia, el Estado, en esta debilidad que muestra, una debilidad deliberada, entreguista, pues se entrega a las manos de esta empresa privada, en este caso FEMSA, o Heineken, de nuevo, otra vez ya la transnacional detrás, y pues perdemos este espacio que no era nuestro, como también lo mencionas tú. Era un espacio natural, donde vivían muchísimos animales y plantas, que bueno, ahora va a albergar, está albergando un estéril estadio que va a servir para muy otros fines, donde se pudo haber construido en otro espacio que no nos dejara en esta agonía ambiental en la que están condenando a la ciudad metropolitana de Monterrey. Sí. Fundidora, etcétera, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ves tú Fundidora con esto que de los estacionamientos privados allá por esa zona? Pues realmente es un retrato espantoso que le estamos dejando a las próximas generaciones de regiomontanos. Ahí Claudio Tapia pues ha sido es una persona que conoce muy bien la historia de Fundidora, el remate que se ha hecho de un espacio público, cómo se ha ido perdiendo pedazo a pedazo, mordida a mordida, de lo que debió haber sido por expropiación presidencial un área arbórea, un pulmón, una vocación de retribución a una sociedad regiomontana que en su momento todos los obreros y toda esta sociedad que trabajó de manera tan comprometida en Fundidora fue retribuida con un espacio público que en teoría pues iba a servirnos a todos como un espacio de diversión, un espacio que nos diera servicios ambientales a todos. Pues ahora hemos visto últimamente cómo se ha perdido. Te digo, Claudio, junto con la señora Marqueda, junto con Guillermo Martínez Berlanga, junto con Javier Orellana Cota y otros más, lucharon porque no se pusiera la pista que tenemos ahora de nuevo de la serie CART en medio de este espacio público. Lucharon muchísimo, una minoría, como siempre en Monterrey, y lograron que no se perdiera del todo. Pero lo que hemos visto en los últimos años, en gran parte gracias a la apatía de la mayoría de los regiomontanos, es que hemos ido perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo empresas que se han impuesto en el espacio, que además no pagan renta, se niegan a pagar renta. El Fundidora tiene sus finanzas en números rojos desde hace muchísimos años, porque además los señores empresarios no se dignan a pagar siquiera una renta que debieran, ¿no? Ahí está el caso de Plaza Sésamo, de TV Azteca con su Arena Monterrey y otros más. Mm. Y bueno, pues ahora el señor automóvil, que te digo, es el rey del presupuesto, y que por desgracia los regiomontanos no logramos ver otra salida. Estamos atados al automóvil y hemos decidido que así tendremos que seguir. Pues aceptamos que sí, que el automóvil esté, como dice la canción, arrasando con el paraíso y pavimentándolo para volverlo un simple estacionamiento, ¿no? Pues es una desgracia. El punto positivo es que la sociedad está reaccionando cada vez más distinto. Claro, vamos muy lento, la verdad. No debimos haber perdido a la Pastora de ninguna manera, pero todavía es muy poca la gente que reacciona. Exacto. Y lo que está sucediendo en la Pastora por primera vez es que un grupo muy amplio de grupos ambientalistas, de grupos de scouts, de grupos de ciudadanos comunes y corrientes han alzado la voz. Esperemos que en esta ocasión pues no suceda el mismo final al que nos hemos venido acostumbrando, ¿no? Que es luchar, es esforzarse, para después ver que todavía somos muy pocos. Perfecto. Bueno, pues ¿algo más que quieras agregar? Pues no, nada, que me da mucho gusto escucharte. Y que voy a seguir escuchando el programa. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Igual. Jimena, un abrazo cariñoso para Elisa y para mi amigo Javier. Claro que sí, aquí vamos a estar en la amamantada siguiendo el programa. Encantado, Juan. Gracias. Mar. También Javier les manda saludos. Gracias. Hasta luego. Pues sí, de alguna forma creo que dio en el clavo, porque pues, si tú te das cuenta, el transporte público pues ha sido opacado por el privado, ¿no? Y pues como tenemos muchas calles y pues siguen las construyendo, y pues ¿para qué poner metro y todos esos sueños que traían? O ciclovías. O ciclovías, ¿no? O fomentar otras formas de transporte. Sí, somos la ciudad de autos, moda y rock and roll. Sí, hay algunas diferencias. Por supuesto que comparto con Jimena la afirmación. Hay ciudadanos informados, activos, dispuestos a defender lo público y a exigir que lo público se destine al servicio público y al interés público y que no sirva para negocios privados. Y está creciendo y cada vez son más grupos, pero todavía son insuficientes. Uh-huh. Todavía son insuficientes. No sé, Manuel. En una ciudad de 4.5 millones de habitantes, 10,000 manifestantes hubiéramos salvado la Pastora. Habríamos salvado el río La Silla. Habríamos salvado Fundidora. Pero estaban en el fútbol. Todos. Pero no los hay. ¿Sí? Pero no los hay. Eso por el lado de la ciudadanía. Y por el lado del gobierno también. No sé, no cantan mal las rancheras. No. Yo decía un día que Emilio Azcárraga fue muy torpe y muy tonto. Emilio Azcárraga, en vez de agarrar su dinero e ir a comprar en Santa Úrsula un terreno para hacer el Estadio Azteca, pudo haber pedido un cacho de Chapultepec y el gobernante se lo hubiera dado. O sea, era el soldado del PRI, ¿no? Don Eugenio, en vez de comprar un terreno para hacer el TEC, pues, pudo haberle pedido al Estado que le diera la macroplaza o que le diera parques así, y los gobernantes neoloneses se lo hubieran dado. Entonces, aquí se están conjuntando una ausencia toda la ciudadanía y un funcionario público que no entiende su vocación de función pública, que no sabe gobernar y que no privilegia el interés público. No, y que también está casado con esta visión del progreso sin límites. ¿Cómo ves tú? Yo le agregaría también una ignorancia sobre la planeación urbana. Y creo que aquí se tiene una tendencia del puesto gobernante a no, por ejemplo, no escuchar a sus expertos, a la gente que trabaja en las oficinas de urbanismo, en las oficinas de planeación. Muchas veces los proyectos que están allí en planeación, están en reglamentación, pues no pasan por cuestiones de cabildeo y de... Sí, eso te das cuenta que la burocracia nada más obstaculiza, sí, porque ya nada más se fue autorreferenciando, pero a la hora de decisiones pues son verticales siempre desde arriba. Exactamente, ¿no? La decisión vertical. Y en ese sentido, otra vez, la participación ciudadana pues es fundamental para tomar decisiones desde la base y hacer una inversión ahí piramidal. Claro. Y es el círculo perverso. Sí. Sales cada 3 años y cada 6 años convencido por los medios de disuasión del aparato de la falsa representación a convencerte de que les tienes que dar el voto. Y luego ya votaste, ya hiciste democracia, ya hiciste valer tu valor de ciudadano, ahora vete a tu casa y encomiéndele a Dios que ilumine al gobernado, al gobernante. Y el gobernante, tenemos que cruzar los dedos, porque va a gobernar, como todos, por ocurrencias. Y ojalá lo que se le ocurra, pues medio jale, o no esté mal del todo. Y ojalá, pero lo que tú dices, lo que se le ocurre es lo que se le ocurre a él y a su esfera privada, cercana, donde se oyen a sí mismos. El maridaje político-empresarial en Nuevo León es un diálogo permanente de marido y mujer que solo se enteran de los temas y solo abordan los temas que a ellos les conviene y en los que ellos están convencidos. Los demás no existimos. No hay voces ciudadanas. Porque esto también hay que advertirlo, ¿eh? No hay una sola voz de ciudadanía, ni hay quien la tenga, ni hay quien represente la ciudadanía. Hay voces ciudadanas, múltiples, plurales, hasta encontradas. Pero en un concepto de gobernanza tendríamos primero que aprender a expresarla y después buscar hacer valerla y después fomentar un gobierno dispuesto a escuchar. Claro, y uno de los ejemplos de este abuso autoritario es, por ejemplo, estas obras aquí de la calzada San Pedro, ¿no? Que de una repente, ocurrencia. De repente, digo, como toda obra es el resultado de un gran líder, o sea, por ejemplo, el Taj Mahal de la India, todo el mundo cree que es un mausoleo al amor. Claro. Eso es un símbolo de poder de Shah Jahan, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los políticos? Pues tienen que dejar un legado también de obra pública que la gente vea y se acuerde de ellos. Entonces van y construyen un armatoste, tapan toda la visión hermosa que ya está en la naturaleza. O sea, si no necesitas hacerlo, ¿para qué lo haces? Y si lo necesitas hacer por poder político, pues cuando la gente se te echa encima, pues haz algo, ¿verdad? Porque, pues, pero ese es el gobernante que ama el San Petrino, el gobernante autoritario, el que se impone. Sí, tenía un 80. El mano dura. Exacto. El que no anda preguntando. Bueno, si por eso te elegimos. Bueno, pues ¿qué no saliste a campaña? ¿No te dimos ya el voto? Pues ya ponte a gobernar, compadre. No pierdas el tiempo preguntando. Y si empieza a haber voces de disidencia o voces encontradas, en vez de escucharla, imponte, apriétales, mano dura. Entonces, a mí no me sorprende el rating con el que terminó su gobierno el alcalde anterior de San Pedro. 80, ¿no? Y no me sorprendería. Bueno, es más, dice que no se va a lanzar de candidato a la gubernatura, no sé si sea estratégico o no, porque está quebrado y no le gusta administrar la miseria. No es momento. Pero quién sabe, si se lo propone, tendría un beneplácito y una aceptación total. Don Alfonso, otro autoritario adorado. El retorno del presidencialismo autoritario disfrazado de fortalecimiento estatal, lo estamos viviendo a nivel nacional, y hay muchas voces que están como muy contentas con esto. No, claro, y también si te pones a ver las densidades de construcción, ahí que me ayudes por acá, Alberto, pero pues de repente en esa administración, ¡ay!, se traspapelaron y siempre se iban a construir todo en Valle Oriente. Pero es lo que dice Jimena, yo vendí mi empresa, acerera, la gran industria, éramos 10 dueños del país y le dábamos de comer a la República. Bueno, ya la vendí, me devoró el modelo neoliberal, ya tengo mis N millones de dólares, en el banco no me dan, la especulación financiera está muy riesgosa, ¿qué hago? Especulo con tierra. Y empiezo a comprar, y a construir, y a ofrecer vivienda, comercios, etcétera. Y a construir a Eternum, porque es la manera de que mueva mi dinero. Porque ese dinero era productivo antes y estaba inmerso en esa vieja mentalidad de generación de riqueza, muy a la riqueza de las naciones. Creo mi línea industrial, soy Henry Ford, produzco bienes o servicios, y así enriquezco. No, ahora es especulando con tierra. Claro. Y entonces, este desarrollo urbano, anárquico, descontrolado, voraz, depredador, es resultado de una economía y un dinero que se quedó sin producción industrial. Sí, checa el tráfico en esa zona de la ciudad al rato para que veas lo que fue lo que denunció Jimena. Sí. Exactamente. Que este es el resultado de las ventas. Sí, bueno, los niveles de tráfico son ya exorbitantes. Las estadísticas de contaminación pues, que tuvimos en diciembre superando al Distrito Federal. Sí. Pero ojos que no ven, corazón que no siente. Aquí no te dan los IMECAS. Dos, si te los dieran, te enterarías que estamos peor que la Ciudad de México. Uh-huh. Pero tres, no hay programas gubernamentales aprobados de respuesta a la contingencia en función de la medida. Es decir, que amanezcamos a 200 IMECAS significa, con un programa de contingencia, que determinadas empresas cierran, que determinados vehículos no van a circular, que no saques a los niños y los lleves a la escuela, que no hagas deporte al aire libre. Es decir, una serie de medidas en función de la densidad de las medidas. Aquí en Nuevo León ni se informa la densidad de las medidas, ni hay políticas y estrategias para respuesta ciudadana en función de las lecturas. Claro. Entonces la anarquía, pero no pasa nada y estamos mejor porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y siguiendo con lo que dices, también es importante la semiología, los símbolos de la sociedad, y pues también en el espacio público sí permitimos todo tipo de publicidad que te vende una forma de vida privada, que te abstrae de lo comunitario, de lo social, y no que está mal, hay gente que encuentra felicidad en ello, pero estamos creando islotes existenciales que son cubiertos con materialismo, y por ende el Estado dice, bueno, pues si tú me vas a pagar impuestos, tengo a la sociedad pues bien controlada, comprando y pagando también, pues que quítame el graffiti, quítame todo lo que sea anticultura, y eso lo determina el Estado, y que obviamente lo privatiza también al que se llenen, como te digo, toda pared y todo espacio, no nada más de obras estéticas que ellos decidieron, sino también de estas publicidades que son pues, puras desnudas y puras cosas, que qué bonitas, ¿no? Pero pues oye, pues ¿qué? No, pero eso está criminal, Alberto, no sé si lo has observado. Yo voy en el carril de alta velocidad. Estoy en una avenida de alta densidad y alta velocidad. Y la contaminación visual es pavorosa. Me ponen enfrente un super spot enorme de alguien que deliberadamente estuvo pensando la mejor manera de capturar mi atención y de atraerla hacia su anuncio. para que me meta en él cuando voy conduciendo en el carril de alta velocidad. Sí. Y el anuncio en cuestión está diseñado para distraerme, para capturarme. Y a la hora que me estrello y me medio mato o mato, todos tienen la culpa. Menos el publicista. Menos el publicista que está anunciando... Par de chichis. Par de chichis. O producto chatarra. Sí. La imagen poética. O lo que tiene convertido a mi país en el país del mayor número de niños obesos. Y eso no les parece delictivo. Y la peor también número de accidentes viales esta ciudad en el país, ¿no? Claro. Estado fallido. La imagen poética. Sociedad perdida, sin ojos, sin corazón y alta velocidad. Claro. Autos moda y rock and roll. ¿De quién es Alberto? Pues aquí, del grupo. Aquí salió. Muy bien. Pero, bueno, yo lo que se me hace más importante es no nada más lo que estamos describiendo, sino lo que estamos preparando para el futuro. O sea, bueno, no existe el futuro. Claro que no existe. Pero si el presente está apuntado hacia el futuro, pues te están quitando lo que supuestamente ya tienes desde el pasado. O sea, desde que nos hicimos pacto social, constitución, derechos civiles y todo esto, pues no es de que se pierda nada más por la violencia, sino que ese hueco que deja el Estado y la ciudadanía, pues se llena con narrativas, con imaginarios culturales bien padres, bien bonitos. Entretenimiento, pero a largo plazo, ¿qué tienes tú? Pues un país, una sociedad disociada, fragmentada, del zaguán para mi casa, con una cultura de la denuncia anónima, y de que cualquier persona que veo en la calle representa una amenaza, porque todo esto se maneja con el miedo. Entonces no nada más es fascismo, estimado público, sino que también es la privatización de la sustentabilidad y de la vida social y humana. Y si creen que exageramos, pues háblenos, y si no, pues dense una vuelta a la noche, a partir de las 11 de la noche, a ver si ves a alguien en la calle. Porque estamos obviamente en nuestras casas, autoexiliados, con la televisión, que nos refuerza todo esto que venimos diciendo, ¿sí? Para sentirnos tranquilos en nuestros islotes privados. Así es, en las esferitas de felicidad. Esferitas de Navidad, ¿no? Sí. Jo, jo, jo. En un pánico colectivo público, ¿no? Sí. Que es, pues es preocupante, sí, es preocupante. Mira, una pregunta interesante que podrían investigar los propios alumnos y tus radioescuchas. Preguntarle a Celtox Salud cómo se han incrementado y con qué velocidad las enfermedades respiratorias, las leucemias, los cánceres en adultos, en niños, en medianos, a partir de la degradación ambiental, a partir del cambio atmosférico, a partir de el aforo vehicular. Es que también vuelve a ser criminal con el pretexto y el asunto de que se presta a mordidas y distorsiones. No tenemos control vehicular sólido de carácter ambiental. Cada quien contamina como se le da la gana. Hay vehículos que verdaderamente me recuerdan el carro aquel de el agente de James Bond, o del superagente, que echaba una cortina de humo para que no lo siguieran, ¿no? Sí, pero ahora son porque le faltó mantenimiento al carro chocolate, pues, ¿no? Porque dióxido. Es la alta tecnología. Pero fíjate que hablando del sector salud, pues el otro día me tocó ver, apoyando este discurso autoritario, digo, indirectamente, pues que tenían estudios europeos que a partir de las 2 de la mañana el ser humano es propenso para tomar alcohol. Digo, y si vamos a someter a las instituciones a tratar de centralizar el poder y tratar de controlarnos, pues yo creo que se desvirtúa la salud. No sé cómo lo veas tú por acá, porque a mí se me hizo infame poner al secretario de salud del estado a decir eso. Claro. O sea, como tratar de corroborar que la Marina decía ahora en Monterrey que hasta las 2 de la mañana se acaba la fiesta, era bueno, o sea, de forma moralista y fascista, obviamente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues... ¿Comentarios finales? Sí, pues yo creo que todo índice de autoritario que no esté consensado, digo, regresando al espacio público, y aplica para este tema también, pues decisiones públicas tienen que estar consultadas. Siempre. Siempre. Claudio, comentario final. Y dependiendo de la magnitud de lo que se... del tema, ¿no? O sea, es la magnitud del impacto de la consulta que se debe hacer. Claro. Déjame regresar al concepto de educación que te hizo ruido al principio. No me hizo ruido. Hay un señor que lo debes conocer, José Antonio Marina, que hizo una visita al África y en el bohío correspondiente a una escuela había un letrero enorme, en Zulú, vete a saber qué idioma, y pidió que se lo tradujeran. Y el letrero decía: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Entonces, mientras sigamos con la tesis neoliberal regiomontana de si estoy como lo privado es mejor que lo público y lo caro es mejor que lo barato, si estoy mandando a mi hijo a una escuela privada cara, lo están bien educando. Hijos, man, la televisión, la señora María Julia Lafuente, Mayito, Chavana, López Dórica, Chavana, sus cuates, su club social, en la ciudad, todos estamos participando en el proceso educativo de ese niño. Todos tenemos que ver. Algo más grave, los padres, que juegan un papel importante, son mucho menos determinantes que lo que andamos suponiendo. Claro. ¿Por qué? Porque influyen muchas cosas en este proceso educativo. Bien, el problema es que entre todos los que participamos del proceso educativo, no estamos formando ciudadanos. No. No ciudadanos informados, presentes, que se gradúen de dos cosas: que puedan resistir, que puedan denunciar lo que no les gusta, que puedan y sean capaces de articular propuestas de lo que sí querrían como convivencia social, y la última, que estén dispuestos a participar en las políticas públicas que logren esto. Bueno, estos cuatro niveles que agradarían al ciudadano no los tenemos. Ahora, ¿dónde se forman ciudadanos? ¿Quién anda en mi comunidad formando ciudadanos? No sé, no encuentro cómo. Pero la preocupación debiera ser de todos, empezar a aportar granitos de arena para empezar a formar ciudadanía. Esa es la tarea. Y con eso nos quedamos. Yo creo que es eso. Con eso nos quedamos. Muchas gracias, Claudio Tapia, por haber estado aquí. Alberto Navarro. Gracias. Estimado público, les agradezco. Hay que despertar. No hay que luchar nada, nada más es despertar a lo que ya es nuestro, antes de que se lo lleven. Y bueno, les agradezco. Soy Juan Carlos Guerra y mi blog para este programa y otros, danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Radio UDEM 90.5. Unidos.